El Centro de Lenguas Extranjeras de Durazno celebrará este miércoles 17 de diciembre el acto de cierre de su año lectivo. Será a la hora 20 en Sala Lavalleja. Jacqueline Silva aportó más detalles. Los egresados son 37 de portugués, italiano y francés. Y las entregas de calificaciones son muchas. Hay más de 192 carnet de calificaciones para entregar. La entrevistada también adelantó detalles de la faz artística. Y bueno, a destacar en el acto de fin de cursos, punto principal es la entrega de diplomas, pero también una alumna que egresa de bachillerato de portugués va a hacer una canción, un tema en portugués, y después otras alumnas, una de francés y otra de italiano también, van a dejar dos melodías en italiano y en francés, propiamente dicho. Las inscripciones para 2026 están en marcha y esto es lo que hay que saber. Pues con respecto a las inscripciones ya se encuentran abiertas y para nuestros dos cursos. Tenemos por un lado el curso de ciclo básico, que se llama así, curso de ciclo básico, sea de italiano, francés o portugués, que es para alumnos que estén cursando en el 2026 sexto año de escuelas públicas o EBI, ¿verdad? La educación básica integrada, que sería séptimo, octavo y noveno. Ese curso tiene una duración de 3 años. Cada año se realizan 2 pruebas, una en agosto y otra en noviembre, y el curso en su totalidad dura 3 años. Por otro lado, tenemos el curso de bachillerato o extra edad, que es para todas aquellas personas que concurran a bachillerato, sea de liceos o de UTU, o liceos nocturnos, o cursos de UTU, o de UTEC, o polo tecnológico. Y también ahí entran los funcionarios, todo lo que sea funcionarios de ANEP, docentes y no docentes. Bueno, solamente como requisitos está la cédula de identidad o fotocopia de la misma, y si en caso de que sea menor, un adulto para firmar la inscripción. Estamos inscribiendo ahora, a partir de mañana ya estamos de 8 a 15, horario corrido. Nuestra dirección es Herrera 786 y pueden también hacer consultas al 436-277-98.